Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y bienvenidos a un programa muy especial de Website Stories. Buscar la belleza, luchar contra el envejecimiento, reparar un defecto. ¿Quién no ha pasado por el quirófano para hacerse un retoque, aumentarse el pecho, implantarse el pelo? La cirugía estética o las operaciones de cirugía plástica tienen un fin estético y también terapéutico. No elegimos cómo nacemos, pero sí tenemos claro la persona que queremos ser. Bienvenida. Buena entrada, me encanta. Amigas, David Fernández, un saludo. Hola, hola, hola. Astonishing Raken, ¿cómo estás? ¿Operada? Yo soy como el agrado. Estoy requete operada. Carmela Jones. ¿Te has operado alguna vez? Yo no lo necesito. ¿No necesitas? ¿No lo barajas nunca? Jamás. Creo que ya he dicho, el podcast solo. ya está terminado ya por mi parte. ya sabes lo que pienso. El nombre de este programa, el título de este programa es Plastic is Fantastic. Hiya, Bobby. Hi, Ken. You want to go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. Bueno, a ver, chicos, esto en serio es un tema muy delicado, muy difícil de tratar. No podemos dejar que esto caiga en la frivolidad o la maldad o el critiqueo. Me niego. Esto es un tema muy serio, esto de la cirugía plástica. Eso que quede bien claro. Vamos a dar nuestros puntos de vista. No sé si los tendremos parecidos. Yo más o menos, como ya me habéis escuchado, ya sabéis cuál es mi opinión, pero detrás de mi opinión hay más cosas que quiero decir, obviamente. Pero bueno, detrás de tu opinión hay una tragedia. No, yo no tengo ninguna tragedia. Y si la tengo, me la escondo. Aquí hay que seguir adelante. Con arrugas, sin elasticidad, calvas. Hay que seguir adelante. Bueno, calva tú. Yo calva nada, ¿eh? Y Raquel menos. Hombre, alguna calvita en la pierna ya tengo, ¿no? La pierna, una calva. Hombre, no voy a decir otra cosa. Aquí, las mentes... Bueno, ¿qué pensáis? ¿Cómo afrontamos este tema? ¿Por qué estamos tratando este tema en Website Stories, Raquel? Pues porque Raquel lo ha propuesto. Bueno, es que me parece un tema súper interesante. Uh-huh. Y cuando se me ocurrió la idea, desde luego que no tenía absolutamente nada que ver con lo frívolo, con el cotilleo, con el critiqueo, aunque estoy 100% seguro de que vamos de alguna forma a acabar así porque somos así y no lo vamos a poder evitar. Pero sí que me gustaría poder hablar del tema de una forma objetiva y saber un poco nuestros puntos de vista y decirlos libremente. O sea, porque que este tema, aparte de risas y tal y cual, joder, es objeto de crítica y no me parece nada bien. O sea, me refiero a cada uno, yo pienso que es libre de hacer con su cara, su cuerpo, su vida, lo que le dé la real gana. ¿Los demás podemos criticar? Pues claro que se puede criticar. No me parece del todo bien, pero la vida es así. O sea, criticamos. A ver, pero nosotros que no somos nada criticonas, afrontamos este tema de una manera, pues, con sentido del humor, como intentamos hacer siempre, pero con una manera, no voy a decir que como una investigación seria, pero sí dándole un toque... bueno, bajo nuestro enfoque, a mí también me gustaría comentar un poquito o llevar ese tema al terreno del mundo del cine, de los actores, de las actrices, de la farándula, pero sí que es un tema del que sé que vosotras, tanto Raquel como Carmela, tenéis mucho que contarnos. Así que, bueno, pues adelante. No sé por qué me da que Carmela y yo estamos en bandos opuestos en este caso. Creo, ¿en serio? Creo que sí, me parece que sí, pero yo creo que me vais a entender cuando dé mi opinión, o igual no, o sea, pero yo, como habéis dicho muy bien, yo quiero decir cosas sin tapujos, pero sin ningún tipo de maldad, que yo lo tengo bien claro, Raquel, estoy de acuerdo contigo. Esto no se trata ni de criticar, ni de poner a nadie verde, eso lo tengo clarísimo. Sé qué punto, sé qué quieres hacer con este programa, pero yo tengo que dejar bien claro ya desde ahora que hay dos cosas que no soporto, dos puntos en general. Uno, la gente que es obvio, pero totalmente obvio, que está operada y lo niega. Para mí ya hay un problema muy grande porque, a ver, es mejor reírte de ello, aceptarlo. Gente maravillosa como Cher, como Dolly Parton. Sí, estoy operadísima. He hecho de mi vida lo que me ha dado la gana. Esto es quien soy. Esto es lo que siempre he querido ser. Y punto. No lo niegues. O sea, es una cosa que no soporto de la gente que lo va negando. A ver, que no estoy ciega. Otra cosa que no soporto es gente que no se cuida, que fuma, que bebe, que está como 8 horas al día ahí al sol y de repente van, ¡ah, me opero! No, no, no, no. Aquí es como la fama cuesta. Pues el estar bien, el llegar a una edad bien y no llegar a una edad bien. Yo conozco a gente que he visto en directo, gente, no miento, de 90 años, que está divina y prácticamente sin arrugas. ¿Cuál es el secreto de tu éxito? ¿Qué es lo que haces? A ver, no fumo, no bebo, llevo una vida muy regular emocionalmente, mentalmente. Hay que llevar una vida muy buena para estar bien físicamente. Es que es un compendio de muchas cosas. Entonces, yo esos dos puntos, que no sé qué es lo que piensas de esto, Raquel, pero me parecen dos puntos muy fuertes y que se pueden debatir y que quiero que me los debatáis, que quiero que me convenzáis de por qué no estáis de acuerdo conmigo en estos dos puntos, que para mí es que son muy buenos. ¿Pero quién lleva una vida estable, aparte de Raquel? Yo no llevo una vida estable, Fernández no lo sé, pero... Yo tampoco la llevo. Pero me parecen dos puntos súper buenos y no estamos tan... en contra. Alejados, exactamente. El primer punto, estoy completamente de acuerdo. Si te operas, si te haces retoques, si haces lo que tú quieras, ¿por qué tienes que ir por el mundo diciendo que es natural, que no es así? O sea, eso es algo que a mí también me revienta, pero bueno, no sé de qué manera. Es que mientes a los demás y a ti mismo, porque si realmente no lo dices o no lo aceptas o lo escondes, es porque mentalmente tú ahí tienes una inferioridad que no la has superado. Está claro. ¿Por qué tienes que decir a la gente que estás operado de esto y de lo otro? No tienes por qué decirlo, pero es que es obvio. Y si tú eres una persona famosa y te lo preguntan, porque sabemos cómo son los medios de comunicación, tú vas y dices, ¿qué va? Yo he nacido así. A ver, estoy diciendo que no tienes por qué gritarlo al mundo entero. Digo, si eres una persona conocida... A ver, tú, David Alday, que tenemos confianza. Yo no estoy operado, nada. Te voy a poner un ejemplo. ¿Tú qué pasa si dentro de 3 meses te veo con una melena frondosa? Oye, pues... Es peluca, ¿verdad? No, Juan, escúchame, pues pueden haber descubierto un producto milagroso. Pues dámelo. Igual lo necesito algún día. ¿Tú tienes melena ya? Yo respeto mucho la gente que se hace de todo. Yo he tenido mucho pelo y un pelo muy bonito. Y en cierta manera hay muchos momentos donde yo echo de menos tener melenón, porque yo me haría unos peinados imposibles, unos colores imposibles, bueno, todo acorde con mi personalidad y con mis estados de ánimo súper variados. Todo imposible, imposible al Dai. Exactamente, pero yo no es mi personalidad, no es ahora. Yo ahora mismo no me haría un trasplante de pelo porque dejaría de ser la persona que soy actualmente. Pero respeto a la gente que se haga sus implantes, sus historias, se vaya a Turquía y que haga lo que le dé la gana. Pero yo, que soy calvo desde hace muchísimo tiempo, o sea, que llevo la cabeza rapada al cero hace muchísimos años, como mi amiga Fernández, pues imaginaros a cualquiera de nosotros con peluca ahora. Pues no, otra cosa es tener pues unas entraditas o un poco de tal y ponerse un injerto, una historia. Eso lo veo fenomenal, yo también lo haría, uh-huh. Pero yo ahora... Después de tanto tiempo... Después de tanto tiempo, pasar de calvo a melenón, pues no. No lo haría, pero porque... Vale, pero puedes entender que igual ese caso es entendible completamente, pero una persona que tiene un napión del copón, que, ojo, perdón, a mí las napias grandes me parecen que dan mucha personalidad, aparte de lo que conlleva, ¿no? Porque el que tiene napia grande, pues ya sabes. Eso es un mito, Raquel. Es un mito. Tiene napia grande. Bueno, decir algo gracioso. Que tiene napia grande, tiene personalidad grande. Di que sí, exactamente, la tiene muy grande. Bueno, el caso es que a lo que me refiero es que, joder, si llevas toda tu vida amargado porque por mucho que a mí me parezca que te da personalidad, solo ves nariz. O sea, ¿cuántas vidas tienes? Tienes una vida. Si realmente te encuentras súper mal, tienes dos opciones. Puedes ir a terapia, superarlo y aceptarte. Y otra, te puedes operar la nariz. ¿Qué problema hay? Entonces yo creo que es la opción de cada uno en decir, oye, pues mira, me encuentro mal, no me apetece, me lo quito, me arreglo la nariz. O lo que sea. O sea, porque tienes un complejo. Entonces, está muy bien pensar que está claro que hay que... Lo ideal sería aceptarse a sí mismo tal y como eres, pero... ¿Por qué tienes que aceptarte a ti mismo así? O sea, me refiero a que si tú quieres tener otra nariz o quieres tener pelo o quieres tener el culo más grande o las tetas más grandes o lo que sea, ¿por qué no lo vas a hacer? Es que, ¿no? Me refiero a que cuando tengas 90 años puedes volver atrás y decir, ay, es verdad, es que claro, es que igual resulta que lo ideal hubiese sido... Mira, perdona, tenemos una vida. Yo, ¿qué quieres que te diga? Yo el problema que tengo con las operaciones, sobre todo en las que son de cara, es que realmente si tú llevas toda una vida con una nariz grande y de repente te ponen una nariz chatita, así como de, no sé, de cerdito así para arriba o pequeñita, no sé qué, la cara te cambia totalmente. Y que igual es lo que tú quieres, pero es que te va a cambiar totalmente la cara, porque es que la nariz es una cosa muy personal y muy particular. Mira lo que le pasó, por ejemplo, hablando de cine, a Jennifer Grey, la protagonista de Dirty Dancing. Tenía una nariz muy particular que le hacía, pues eso, tener una personalidad muy, muy definida. Ella, por el consejo de productores y no sé qué, y de rollos, se la operó. ¿Qué le pasó? Que luego no la reconocía ni chus. Entonces no volvió prácticamente a trabajar casi nunca. O sea, no volvió a hacer nada de renombre porque es que la gente no la reconocía. Porque es que la nariz o las cosas en la cara, según cómo te las hagas... Bueno, pero ¿ella es feliz con su vida? No sé, pregúntale a Coulson, que es el que está casado con ella. Vale, o sea, lo entiendo, ¿no? Pero me refiero que eso es... Vale, o sea, a ti tu productor te dice, opérate la nariz. Bueno, pues tú misma, ¿no? Te operas la nariz o no, o sigues con tu carrera en Hollywood y tal. Pero una persona normal y corriente... ¿Qué hubiese sido de Bárbara Streisand si se hubiese operado la nariz? Bravo. ¿No sería Bárbara Streisand? Sí, bravo. Por supuesto, pero me refiero que es que igual resulta que a ella está cómoda con su nariz, le gusta, le parece fantástico, pero igual otra persona es que está amargada en el mundo solamente por tener esa nariz, entonces, joder, es que como Bárbara está súper contenta con su nariz, yo voy a aguantar hasta el final con este napión que cualquier día se me va a caer la cabeza hacia adelante porque pesa tanto, ¿no? Entonces, no, Raquel, perdona. Has dado exactamente justo con el problema y la raíz de todo. Esto es un problema de aceptación, como has dicho muy bien la palabra, de complejos. Vale. ¿Cuándo empiezan a nacer los complejos? En la niñez. Todo se basa en la educación, en la forma que has crecido, en cómo te han educado, en cómo se han portado tus compañeros contigo, que es muy dura la niñez y la adolescencia. Hay que superar esas edades y ahí es donde te formas como persona y decides cómo va a ser tu personalidad y te forjas el futuro. Bárbara Streisand es el mejor ejemplo. Mira, yo tengo una amiga muy buena que tiene un ejemplo de esta nariz. Bueno, particularmente no es que sufriese mucho en el colegio ni nada, pero bueno, sí tenía la típica persona que le decía cosas. Ahora, con nuestra edad, es la persona más feliz del mundo y dice, si me lo hubiese hecho, es que me da algo. El problema es mental. Hay que hacer mucha terapia. Hay que decir, y hay muchísima gente, muchísimas familias, muchísimas sagas que se basan su éxito y están orgullosos en su nariz, en su barbilla, en dicen, ese orgullo que dices, bueno, es que mi tatarabuelo, y ves fotos y tenía esta nariz. Entonces todo depende de la persona, de cómo eres, de cómo te has criado, de la confianza que tengas en ti mismo. Yo simplemente creo en la confianza de uno. Ahora, por supuesto que conozco a muchísima gente, en caso de mujeres, que somos totalmente planas, y hay gente que no lo soporta. Yo personalmente prefiero ser plana, me parece una elegancia maravillosa y me parece algo divino. Mira a Keira Knightley, cómo se puso, no sé en qué película era, que la pusieron con tetas en el anuncio, se quejó muchísimo. Tú eres como eres y tú haces que los demás te acepten. No tienes tú que subyugarte a los demás. Y así es como nace tu personalidad. Tú haces lo que te da la gana con tu vida. Yo soy así y tú me aceptas. Yo no tengo por qué ser como tú quieres que yo sea. O sea, es que me pongo muy mala con estas cosas. Pero es que precisamente por ese argumento, o sea, si a mí me apetece ponerme unas peras del copón... ¿Pero por qué te apetece? Es que esta es la raíz. Que... ¿Por vale, qué te apetece? ¿Cuál es el motivo? El motivo es que igual he crecido en los años 80 y llevo toda mi vida viendo, tías con unas peras enormes y me encantan y quiero ser como ellas, por algún motivo, lo que tú quieras. Pero es que a estas alturas de la película, ¿qué hago? O sea, me refiero que es lo mismo con haber ido a un colegio de curas y la educación cristiana. Uh-huh. O sea, tienes en la cabeza unas cosas que es que ya de ahí no van a salir. O sea, estás marcado de por vida. Entonces, ¿por qué no me voy a poner unas peras de aquí a Lima? Si es lo que me apetece. Te puedes poner, por supuesto, pero por supuesto que te puedes poner. ¿Cómo? Y luego me puedo pasar todo el día mirándolas y pensando, qué guay. Vale, muy bien, o sea, pero eso es un tratamiento. Tienes que, lo primero de todo, hay que buscarte un buen médico. O sea, eso es lo primero. Ah, por supuesto, Hay casos, créeme, yo conozco gente que ha ido, se han formado con un montón de complejo. Tengo una persona que se puso tetas porque estaba bastante plana, un complejo, fue a terapia. No hubo manera, no se lo pudo solucionar. Es una cosa de años. Tú no puedes decidir, por ejemplo, de repente, ¡ay, quiero tetas! Vale, si tú pasan los años y tú aún sigues diciendo, lo quiero, vale. Ese es el primer paso. Un montón de años de decir, venga, me lo voy a pensar, y lo hago. No es cosa de un mes de repente. Vas y eliges el mejor médico, o tú crees que es el mejor médico. Conozco a alguien que fue a por tetas y cuando estaba así, que estaba, que la durmieron, dice, ¡ay, me sobra silicona, te lo voy a poner en los labios! Cuando estaba la persona medio dormida en el quirófano. Esto ocurre. Me sobra, no lo quiero tirar, te lo pongo. Y se despertó con tetas y con unos labios con una infección luego tremenda, horrorosa. Ideal. Es horroroso lo que hay ahí fuera. Eso se llama aprovechar. Claro. Ay, pero eso es denunciable, ¿no? ¿O qué? O sea, por supuesto, pero tú te quedas ahí sufriendo hasta que se te vaya la silicona. Es horrible lo que está pasando. Carmela está diciendo, claro, es que vais un poco de extremo a extremo. Carmela está diciendo, si como que te tienes que obligar a ti misma o a ti mismo a que pasen X años para decir, como sigo teniendo ganas de ponerme tetas, mira, si tú tienes ganas de ponerte tetas y tienes dinero para no, te los pones. No es como teñirte. Y luego te arrepientes, no. Pues te jodes, quiero decirte, o no te jodes, o lo asumes. Es decir, bueno, estética, y si luego te arrepientes frente, precisamente frente a las tetas, te las quitas. Claro, pero estética frente a la pérdida de tiempo, pérdida de dinero. ¿Quién lo decide? Si yo quiero tetas, ¿por qué tengo que esperar X años a decidir? ¿Quién me lo dice? ¿Quién me lo impone? Nadie va a un psicólogo para decir, oiga, ¿qué plazo me aconseja usted para decirme que yo tengo que esperar? No, eso te lo tomas tú. Yo tengo a ti tetas, mismo. Yo quiero ponerme tetas, o más tetas, o labio, o quitarme tal, y yo tengo pasta para hacerlo, pues yo lo voy a hacer. Entonces no hay que esperar a nada, no hay ningún plazo para nada, nadie lo decide. Todo depende, como siempre, en casi todo en la vida, de tener dinero o no tener dinero. Y luego tener. A mí me encanta lo que ha dicho Raquel. Un buen cirujano o una buena cirujana. Y aún así, me encanta lo que ha dicho Raquel. Vale, yo crecí en los años 80, que se llevaban todas las tetas. Esto no es una moda, pero el problema es que sí es una moda. Hay varios ciclos en la vida. A ver, en los años 20, en los años 30, hemos visto a Marlene Dietrich, todos, y luego en los 90 siguió con Pamela Anderson. Son todos ciclos. Yo también tengo las cejas totalmente depiladas y ahora lo odio y me arrepiento muchísimo porque hay modas. Ahora mismo, ¿qué pasa? Los labios y el culo. Dentro de 20 años va a ser otra cosa. Entonces, me niego que dejemos de ser nosotros mismos porque queremos seguir una moda que nos ha impuesto el marketing de ahí fuera. Lo que quiero decir es que no puedes seguir una moda. Sigue lo que realmente tu mente, tu cuerpo y tu corazón te dice que quieras hacer. Pero eso lo decidirá cada una o cada uno. Pero si estamos influenciadas por las modas, es inevitable. La cirugía, además, lleva con nosotros toda la vida. Hombre, es decir, hemos mencionado y hemos comenzado hablando de el glamour de Hollywood, que evidentemente está lleno de ejemplos de actores, actrices, celebrities que se han puesto a manos de cirujanos plásticos, pero es que la cirugía estética no es tendencia solo de ahora, ni siquiera de hace un siglo, sino que se remonta muchísimos años y siglos atrás en el tiempo. Se remonta a la civilización egipcia. Hombre, vas a amar. ¿Sí sabíais que según un señor que se llamaba Edwin Smith, que yo he investigado muchísimo, madre mía, Qué fuerte. Allá por el año 1600 a.C., en el Egipto faraónico, algunas heridas faciales se suturaban con tendones de animales. El papiro de Ebers, 1550 a.C., suponía el empleo de la dermoabrasión y el alisado de cicatrices y arrugas con piedra pómez. Es decir, esto ya llevaba hace muchísimos años. En la antigua Roma también se utilizaba la cirugía o algo parecido a la cirugía egipcia, un proceso que era muy rudimentario de liposucción que se utilizaba para curar la obesidad. Es cierto que en la Edad Media estos avances o estos tejemanejes se vieron un poco truncados porque la Iglesia argumentaba que... La Iglesia tenía que ser... La Iglesia, como siempre, argumentaba que la belleza era capaz de arrastrar a los hombres a los brazos del demonio y condenaba las intervenciones de cirugía estética incluso con la muerte. Es decir, estaba castigada con la muerte porque la Iglesia decía que aquello era pecado, pecaminoso. Entonces, un poquito más de historia. La enfermedad de la sífilis, muy conocida para algunas, avergonzaba a todo aquel y aquella que la sufría porque deformaba la nariz. Y entonces muchos pacientes buscaban remedio en esto en las manos de la cirugía estética, que en aquel entonces se llamaba cirugía decorativa. Aunque en aquel entonces hay que decir que era una profesión de riesgo, porque mucha gente moría por tema de prácticas de riesgo, por el dolor, por las heridas, y gente que quedaba desfigurada. Todo esto cambió con la aparición de la anestesia en 1844 y en 1867 con la antisepsia, cuando ya empezaron a aparecer las operaciones que se llamaban un poco por capricho. Es decir, que la gente se cambiaba porque ya le apetecía pues, ponerse mona, ponerse guapa. Y no sé si sabéis también que muchos soldados se operaban y había operaciones de cirugía estética para minimizar el impacto psicológico de muchas heridas de guerra. Esto es muy fuerte, ¿eh? Yo tampoco lo sabía. Pero gracias a mis investigaciones... A ver, cirugía plástica es diferente a cirugía estética. Es bueno, un tema totalmente diferente. Vale. Estamos hablando de cirugía estética, no plástica, que eso es ole, maravilloso, gente que está deformada, accidentes, quemaduras... Cáncer. Es totalmente diferente. Cáncer, eso no tiene nada que ver. Esto es cirugía estética pura y dura. En la cirugía plástica, efectivamente, es lo que se relacionaba con la gente del mundo del artisteo. Y además era una cosa como exquisita. La actriz Phyllis Dyer, en 1971, rompió un tabú cuando dijo en público, cuando reconoció que las únicas partes originales de su cuerpo eran los codos. Okay. Imaginaros, o sea, lifting, cirugía de párpados, papada, pómulos... Hasta los años 70 no empezó a ser aceptado del todo. Pero esto ha existido toda la vida, Carmele. Y tú has puesto un ejemplo maravilloso, que es el de Marlene Dietrich. Porque, desde luego, los pómulos de Marlene no eran los suyos originales. Es decir, no había mucho maquillaje, pero no existía ni Photoshop. Todos. Rita Hayworth, Marilyn Monroe, pues todas. En aquella época, el mejor aliado de los actores y de las actrices era el bisturí. A ver, está claro. Los egipcios, como has dicho, a ver, embalsamaban tras ser muertos a los cuerpos para preservarlo. Pero vamos a ver, chicos. Tú no puedes retrasar el tiempo. No, a ver, está clarísimo. No se puede preservar la juventud. Hagas lo que hagas. A ver, el cuerpo se va a hacer viejo. Y el problema más grande que tengo yo con todo el mundo es que nada más que vea a personas operadas, no es ¡ay, qué joven, qué guapo, qué bello, qué bella! No, ¡qué operada! Es que ese es mi problema. O sea, es que yo no veo una belleza mejor. Yo solo veo operación andante. Bueno, pero ese es mi problema. Hay operaciones que se ven y otras operaciones que no se ven. Y hay cosas más evidentes y cosas menos evidentes. Por ejemplo, Marilyn estaba operada. O sea, la nariz y la mandíbula de Marilyn estaba operada. Y esto se descubrió hace relativamente poco por su expediente médico, donde se revela que Marilyn Monroe se había sometido a una rinoplastia para corregir una deformación fruto de una caída. Eso también es cierto. Reconstruyó su nariz y además afinó su perfil, corrigiendo el dorso y elevando la punta. Y luego también el mentón. Ella estaba acomplejada con la forma de su mentón y decidió acudir a un cirujano estético que aportó como solución un pequeño implante colocado de forma muy avanzada para aquella época, que apenas se notaba en el rostro. Y Marilyn está divina. Entonces, me estás poniendo el ejemplo de una persona con unos complejos y una inferioridad y unos problemas mentales de esa pobre chica. A ver, que nadie te está obligando a buscar la fama y a dedicarte a ese mundo de la actuación. No, pero cuando te dedicas a ese mundo, tienes unos cánones muy, muy... pues no te dediques a ellos. Dictatoriales, bueno. O sea... Pero ya sabemos lo que hay. Si yo no estoy diciendo que... Yo por eso no me dedico a la... yo por eso no estoy en el Star System. Porque imagínate, Rita Hayworth se operó el nacimiento del pelo. Sí. No sé si sabéis que la belleza occidental prototípica debía tener una melenaza que creciera en la parte superior de la frente. Pero Rita Hayworth, latín, porque era latina ella, se tuvo que someter a dolorosas sesiones de electrolisis para conseguir retrasar 2 centímetros el crecimiento de su pelo, genuinamente mujer. Hispano, exactamente. Y los pómulos de hierro de Marlene Dietrich, ya lo hemos dicho. Es decir, de hierro. Pues de hierro. Ella era de origen alemán, muy rigurosa, pero era muy importante que la imagen era fundamental para triunfar en Hollywood, y se hizo unos implantes de pómulos que endurecieron su rostro y le dieron unas facciones... pues que la convirtieron en una belleza que... Un icono. Un icono, exactamente. Entonces, bueno, Frank Sinatra, porque esto no solo afecta a las mujeres. Frank Sinatra y su lifting facial. ¿O pensáis que por muy guapo que era Frank Sinatra, a mí tampoco nunca me ha parecido una cosa maravillosa? Pero la fiebre de los años 50 por los abdominales también es una realidad. Es decir, también había una obsesión por el cuerpo masculino y Sinatra se hizo un lifting. Se hizo un lifting y se operó para tener un cuerpazo. No sé, yo solo pienso que el buscar una perfección, que la perfección no existe, es algo muy peligroso. Te operas de una cosa y enseguida encuentras otra cosa que quieres mejorar. A ver, pero eso no significa que yo no lo entienda. O sea, por supuesto, a ver, si yo entiendo las sensaciones que yo tengo cuando voy a la peluquería una vez al mes y ya no me veo las canas, yo lo entiendo. Si tiene que ser en una forma totalmente diferente, tiene que ser la misma sensación cuando te operas y dices, ¡ay! Es esa sensación inmediata de un Botox, por ejemplo, que de repente te ves sin una arruga, pero el Botox se va y otra vez tienes que volver cada 6 meses. Es una cosa repetitiva, que es buscar constantemente una perfección que no existe. Pero no tampoco existe. Es perfección, o sea, me refiero que tú no vas a la peluquería para verte el pelo perfecto, ¿no? O sea, me refiero que vas pues porque te gusta, para retocarte un poco, para verte un poquito más guapa, para si tienes canas quitártelas. Si tienes canas quitártelas, ¿por qué? ¿No tendrías que ir a terapia a aceptar que tienes canas? Pues no, te puedes echar un tinte y ya está. Y el Botox y todo ese tipo de cosas y tratamientos faciales, no entiendo que tengas que estar buscando la perfección, sobre todo en una persona de a pie. Simplemente igual verte un poquito mejor. Y yo no creo que eso implique... A ver, puede ser que te metas en la vorágine de decir, ah, pues me retoco por aquí, me retoco por allá, y al final acabas fatal. Todo puede ser. Pero, o sea, esos son extremos. O sea, me refiero que yo creo que al final hay tratamientos y tratamientos, y hay cosas que es exactamente como ir a la peluquería. Sales y dices, ¡ay, qué bien me veo! A ver, veo. No me compares, ¿eh? No me compares ir a la peluquería con un tinte a meterte unas inyecciones, un bisturí. Eso es para otro programa. O sea, hay cosillas. A ver, yo, por ejemplo, tenía la piel hecha un cristo porque en la adolescencia y en la juventud me dio por tomar el sol pues mogollón de horas al día, hasta que me di cuenta de que ese es el problema de tener una piel fea. Entonces, por supuesto, me fui a hacer un láser en la cara y me lo quité. Tenía un melasma tremendo y me lo quité. Y feliz, porque ya no tengo manchas en la cara. Y no, y me puedes decir, oh, haber ido al psicólogo para aceptarte tus manchas en la cara. Si yo lo entiendo, que me rebatáis. Si yo lo entiendo, esto es una discusión que me puedes convencer, claro que sí, para el lado contrario. Es una discusión amistosa, pero simplemente creo que hay cosas básicas que no se pueden comparar. Una cosa es tener una especie de gustarte mínimamente para gustarte y para hacer sentir bien a los demás y tú seguro de tú mismo, a tener que pasar por el bisturí. Pero si yo soy la primera que entiendo, o sea, el paso de los años es una cosa horrorosa. Verte, o sea, hacerte así en el brazo y verte que pierdes la elasticidad de la piel, por supuesto, y te levantas y ves todas las arrugas, las ojeras. Por supuesto que es horrible, yo lo paso mal como todo el mundo, y que lo niegue, pues es mentira. Porque se ve el paso de los años. Una vez que tienes 40, olvídate, se ve todos los días. Te ves decrépito, por supuesto. Bueno, mujer, con 40 años. ¿Es verdad? Con 40 años no estás decrépita. Empiece. con 40 años bueno, es el empiece de algo que sabemos dónde va a terminar. Entonces, ¿Dónde? Es verdad. En el quirófano. Es verdad, cada vez vamos... Pero es que es así. ¿Y qué es lo más barato, lo más fácil? Pues mira, yo me quito las gafas y me veo divina. ¡Ya está! Yo sin gafas me veo estupendamente. Me pongo las gafas y me veo arrugas, me veo de todo. Pero bueno, yo os quiero decir unas personas que para mí son mis ideales. Y quiero saber si estáis de acuerdo conmigo. Que no sé si están o no operadas. No lo sé. No los me puedes decir. ¡Hala, por supuesto! Yo os voy a dar mis ejemplos de varias personas. En este caso, pues para mí mujeres, porque es a quien yo miro de mis ideales. Para mí, vamos allá. Kate Beckinsale, Jennifer López, Penélope Cruz, Julia Roberts, Rachel Weisz y Salma Hayek. Las adoro, las amo, las veo, veo sus rostros de la cara, sus facciones, sé quiénes son. Son mis ideales, yo las dejo ahí. Y son mis personas de decir, toma. Sí, pero me refiero a que yo no desconozco si Penélope Cruz se ha retocado o no. Pero que Jennifer López se ha retocado entera, estoy 100% seguro, pondría la mano en el fuego. Yo no, fíjate. ¿Has visto las fotos de before and after de con 30 y con 50 años? Perdona, ella hace un contouring en la cara, un maquillaje que flipas, y ha sacado un montón de vídeos y fotos sin, a ver, cero de maquillaje, y se la ve que no tiene maquillaje y es otra persona. Te puede gustar más o menos, pero parece una niña de 15 años sin maquillaje. Una cara, pues... No, me lo creo, en serio. Yo sí, porque es una mujer súper saludable. O sea, es que me refiero que yo estoy seguro de que ella se ha hecho pequeños retoques en todas las partes de su cara y ahora su cara es igual, no, es más guapa que cuando tenía 30 años. Pero la cara cambia, tu cara cambia, tú eres redondita, tú tienes unas facciones... La cara cambia, pero... La cara cambia. Yo no soy igual cuando tenía 20 años. Desgraciadamente cambia a peor, nunca a mejor. No... Yo me siento mejor ahora que con 20 años. Te lo digo de verdad. Me veo más facciones, no esa cara redonda de luna. Vale. La cara cambia. La cara cambia. Sí. No way, José. Pero yo creo que la cara no cambia tanto. Y ella tenía una nariz como mucho más ancha y ahora tiene la nariz como bastante más fina. Sin maquillaje, sigue teniéndola. Pero no lo sé, ¿eh? Que no lo sé. Yo simplemente son personas que las veo, no como otro tipo de personas que tenemos muchas montón para decir, ¿eh? O sea, es que si empezamos, a ver, o sea, es que tenemos una tira de gente que vamos, o sea, es que ya no son esas personas, no las veo, no existen, se han ido sus facciones. ¿Madonna existe? A ver. Madonna existe y nos morimos por ir a su concierto. Pero a ver. Es que no sé si a destapar la caja Madonna porque me hierve la sangre. En serio. O sea, ¿puedo? ¿Me dejáis un minuto solamente? O sea, ¿cómo puede ser que si desde la época de Cleopatra la gente se está haciendo retoques, vaya Madonna y salga en la entrega de premios Grammy del último año y resulta que la ponen a caldo diciendo que está completamente diferente, que nadie la reconoce, bla, bla, bla, bla? Mira, perdona. Lo primero, que no lo reconoce nadie. O sea, eso es porque no has estado mirando su Instagram de los últimos años, porque está igual. Vale, igual de retocada, por supuesto. Pero es que la tía va a hacer 65 años, es la reina del pop, un icono de toda la vida de Dios, o sea, el único que queda en pie de todos los que ha habido en los años 80, y va a hacer una gira mundial. O sea, ya, perdóname. No se lo quita nadie, Raquel. Pero me refiero, ¿por pero qué está tiene... operada. Sí, pero y es obvio. Está muy mal operada. El problema es que está muy operada y que está irreconocible y que con todo el dinero que tiene se podría haber hecho unas operaciones mejores. Y la realidad es que no está bien operada. O sea, mira... Sí, no te digo ni que esté bien ni que esté mal. Simplemente que por qué la gente la tiene que criticar de esa manera. Porque la han criticado siempre, Raquel. Es muy pesada, de verdad. Y porque cuando estás en el foco de los medios te van a criticar. Claro. Hagas lo que hagas. Pero mira, por ejemplo, ¿es porque la gente tiene manía a Madonna o por qué? Porque Jane Fonda, me diréis que no tiene 57.000 millones de retoques. Pero mira, claro, Jane Fonda es súper mayor y es divina y todo el mundo le parece bien y nadie dice ni Pamplona. Pero a Madonna sí. A Madonna al hoyo. Hombre, es muy que mal. No me compares la cara de Madonna con la cara de Jane Fonda, no es por nada. Aparte es que no se trata de comparar. Aparte de que una sea más guapa, más fina, más elegante, más tal, sino que simplemente las dos están súper operadas. A ver, pero Jane Fonda también está súper operada, pero también tiene sus arruguitas y sus cosas. Es que Madonna es como una muñeca Bratz. O sea, no tiene una sola arruga. Y con la edad ya, que pero tiene es que Jane Fonda, ¿cuántos años no tiene? Tiene una sola arruga. Hasta Cher, que está multioperada, tiene arrugas. O sea, no me fastidies. Pero claro, porque son mucho más mayores. Bueno. Y, perdona, pero Cher y Jane Fonda jamás han negado que tienen operaciones. No, y me nuestra parece amiga muy bien. Nuestra amiga Madonna no, jamás lo ha reconocido. ¿Cómo que no? No, ¿Madonna? Yo o no sea, la he perdona, oído decir. Después de que todo el mundo la ha puesto a caldo en entre la entrega de los Grammys, ella sacó una foto en su Instagram y dijo, mira qué guapa estoy después de que se me haya bajado la hinchazón de las operaciones. No, pero ¿cómo es porque que no? Todo el mundo piensa que es lo que se ha hecho, pero eso no es aceptárselo. Bueno, en fin, me voy de este grupo, adiós. Me voy a operar ahora mismo, de todo, de las pestañas. A ver, que está claro que aquí podemos hacer cada uno lo que nos dé absolutamente la gana. ¿Yo me voy a operar? Jamás me voy a operar. Lo tengo clarísimo, porque quiero ser yo misma. Y más fácil todavía, es que yo me voy a operarme y no sé cómo voy a salir. El miedo, el pánico que me da a cómo me voy a quedar, me puede más que el complejo de algo. Y segundo, pues ¿qué quieres que os diga? Prefiero gastarme el dinero en un viaje o en otras cosas. Es que es así de fácil en mi caso. En el vuestro, pues no sé, haced lo que os dé la gana. Mientras seáis felices, eso es lo importante. Al final del día es lo más importante. Yo me voy a poner Botox. Haz lo que te dé la gana, David. Pues me quiero poner Botox aquí y aquí también en quitármele un poco las arrugas de los ojos. ¿Quieres ser Nicole Kidman? Me encantaría ser Nicole Kidman. O sea, la adoro. Es que es una persona a la que aspiro a convertirme algún día. ¿Qué te parece? ¿Se te parece los nervios siendo una actriz de renombre y que no puedas actuar porque no puedas gesticular? Es perfecto, sí. Mira, a mí los nervios no me los paraliza nadie, en primer lugar. Y no, en segundo lugar, doy fe. Actriz de renombre, ya nací siendo actriz de renombre. No necesito convertirme en... Actriz dramática, sí, desde luego. Bueno, hacemos aquí una especie de contribución, de dinerito, de uchita. Sí, un crowdfunding. Sí. Para mejorar mi cutis. Porque Raquel, Raquel lo tiene perfecto. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Pero porque a Raquel la genética siempre le ha sido muy favorable. Por supuesto, siempre he tenido suerte de estar súper happy y súper guapo y súper fantástico. Pero yo... ¿Pero qué? Lo digo aquí, pero clarísimamente. Yo sí que he hecho alguna cosilla, algunos pinitos. ¿Has hecho y lo vas a seguir haciendo de por vida o crees que puedes parar de hacerlo? De momento, si te digo que creo que es lo que mejor he hecho, o sea, de lo más contento que he hecho en mi vida. Y Raquel, si alguien que realmente te quiere y está cerca de ti y realmente gente que te aprecia, que te quiere, nosotras, por ejemplo, yo no tendría ningún problema en decírselo a Raquel, seguro que me deja de hablar. Pero, ¿qué pasaría si dentro de 5 años, por ejemplo, en lugar de criticarte por detrás, digo, Raquel, quiero quedar contigo. Vamos a tomar un café, anda. Y digo, ¿intervención? Raquel, sí. Y digo, Raquel, para ya. Porque mi miedo es que igual llega un momento en que no lo ves. No lo ves, que ya no se ve a Raquel. Entonces llega un momento en que los demás te lo tienen que decir. Pero entonces, ¿tú lo aceptarías? ¿Me estáis diciendo que ha llegado ya ese momento? No, he dicho dentro de 5 años. Me encanta cómo ha empezado Carmela diciendo, en lugar de criticarte por detrás, como ahora... Te lo diríamos a la cara. Ve, Raquel, ya no eres tú. Pero es que igual Raquel ya no quiere ser Raquel ni quiere ser otra persona. No, mira, os voy a decir una cosa. Yo realmente no le tengo respeto, tanto respeto ni miedo como puede ser Carmela, como ha dicho antes. Yo creo que yo voy a ser yo, aunque me ponga las tetas de aquí a Lima, de las que hemos hablado, o me ponga una teta en la cabeza. Voy a ser yo. O sea, eso está súper claro. No me voy a poner una teta en la cabeza porque no me apetecen ni me ha apetecido nunca jamás. Pero sí que es cierto que el tiempo no perdona. Y yo, ha habido épocas en las que te miras al espejo y ¿qué quieres que te diga? Pues una supermodelo como yo, pues siempre ha tenido esa cosilla de mirarse al espejo y decir, ahí te veo, qué bien te veo, estás bien, me gusta lo que estoy viendo, genial. Bueno, a ver, y también he tenido unos días horribles como todo el mundo y me he visto cara de culo y he dicho, bueno, horror. Pero es que operándote también vas a tener esos días y tu carnet de identidad no cambia el número. Sí, pero no, me refiero que sí, pero sí. No te sí, cambia, pero... no eres un vampiro, no. Raque. Oh, depende. O sea, a ver, es que ¿de qué estamos hablando? Es que en la cirugía plástica, en la cirugía estética, hay infinitas millones de tratamientos y de cosas que hacer. Entonces, yo las pocas cosas que he hecho, porque han sido muy pocas realmente, han sido dos pinceladitas y tengo que decir que estoy súper contento con el resultado. Súper contento, porque, joder, he estado una temporada viéndome como el culo. O sea, que es que, o sea, me refiero, puedo tener una vida fácil, difícil, estresante, no, me voy acercando a los 50 y cada día me cuesta más hacer todo porque me estoy haciendo viejo, me estoy haciendo mayor, ¿qué quieres que te diga? Y tengo un ritmo de vida frenético. Pero es que, joder, es que mirarte al espejo y decir, qué horror, qué cara más chunga me veo, pero si es que... Pero es que te lo ves tú, yo no te lo veo. Claro, pero ¿entiendes? Es que, o sea, pero Carmela, es que si tú me ves bien, pues me alegro, genial, pero me refiero que es que realmente no te voy a decir que no me importa cómo me ves, porque sí me puede llegar a importar y me encanta que me veas bien, pero el problema es cómo me veo yo. O sea, me refiero que si yo me miro al espejo y encima lo que veo no me gusta nada, porque lo que estoy viendo es ya el siguiente pero es paso. Igual tienes es... un problema debajo de autoestima, de no sé, ¿eh? Yo no. No, no, pero perdona. Saber lo que puede ser. Sí, también lo voy a decir aquí en público. Por supuesto que tengo un problema de autoestima, pero enorme. Desde el día que nací, no lo sé, pero desde que soy súper pequeño, lo tengo y lo he trabajado hasta el infinito. No te puedes imaginar horas y horas de terapia, no solamente de eso y de mil millones de cosas. Y lo tengo, y al final ser un teenager que ha crecido en los años 80, como yo, me refiero que igual hay otros, como por ejemplo el señor Alday, pues igual se la resbala un poco, pero a mí, por ejemplo, me ha afectado mogollón. O sea, me refiero que es como, me cuesta ver mi imagen en un espejo y decir, ah, genial, ¿sabes? No, porque siempre tienes otras referencias y no lo vamos a negar, en los 80, en los 90, al final es que, ¿quiénes eran las supermodelos? Las mujeres perfectas, ¿no? Y casualidad, yo soy súper fan de ellas, ¿sí o no? Entonces, al final tienes esas referencias y, jo... A ver, ¿pero qué más dará la belleza física? ¿Tú crees que estas mujeres son perfectas en tu punto de vista? Porque yo puedo preferir... Es todo muy relativo. A ti te gusta ese tipo de mujeres, te gusta otro tipo de hombres, pero a mí, por ejemplo, no me gustan especialmente las personas súper altas, no me gustan las personas que realmente... Yo siempre lo he dicho, a mí siempre me ha encantado Nicolas Cage. ¿Por qué? Pues porque tiene algo diferente, animal, atractivo, que a otra persona le puede parecer un error. La belleza es totalmente relativa, entonces, si... Tú quieres que una persona te quiera o crees que te ves mejor porque te has hecho una pequeña operación, ¿vale? Vale, pero no es el caso. No pero es a ver, el caso. No, pero es que yo creo que estáis sacando un poco las cosas de quicio porque realmente yo, las tres cosas que me he hecho, bueno, es que, o sea, no creo que nadie me vaya a querer ni más ni menos, ni blanco ni negro, más ni menos por lo que he podido hacer, para nada, o sea, para nada. En mi caso, creo que han servido simplemente para yo poder verme un poquito mejor, nada más. O sea, porque, aparte de eso, mira qué aspecto tengo, porque tú me puedes ver ahora mismo. O sea, nada malo. Te he hecho un cromo, o sea, me refiero. Te he hecho un cromo. Sí, o sea, la barba despelujada, el pelo no sé qué, me tengo que cortar, tú. Bueno, a ver. Me refiero, y pasa ¿pero algo. ¿Qué más ¿no? hará la belleza? Pero no, si... no, no, pero es que eso no. Te voy. Y pasa algo, no pasa nada. No pasa nada de nada. Nada, el mundo no se acaba. Pero sin embargo, estas pequeñas cositas me han. Joder, me han gustado, o sea, me refiero que es como cuando exactamente sales de la peluquería y de repente dices, jolín, qué bien me veo, ¿sabes? Pero si debajo de toda esta mata de pelo y estas canas y esta barba horripila, ostras, estás ahí, ¿sabes? Entonces, pues es un poco eso. Si dentro de 5 años acabo como, ¿cómo se llama este hombre? Mickey Rourke. Por favor, haz una intervención. Ah, bueno, ahora que hablamos de hombres, yo tengo unas dudas que creo que no las tengo, la verdad, me lo estoy respondiendo a mí misma. ¿Qué opinamos de dos hombres con los que hemos crecido que realmente están divinos y maravillosos? Porque es que lo están. ¿Qué opinamos de Tom Cruise y Brad Pitt? Operaos, operadísimos. Los dos. Es que los no dos. Lo sé, yo os lo pregunto, ¿cuál es vuestra opinión? Ya, pero no es lo, sí. O sea, no es lo primero que dices, ¡hala, hala! Pensamos que se han hecho algo, pero yo lo opino simplemente por el hecho de que, lo siento, un hombre de 60 años sin una cana no me lo creo. O sea, o están todos los días con un personal asista, un peluquero, un maquillador, nada más que se levantan de la cama todos los días, que probablemente también lo hagan. Pero yo tengo unas dudas tremendas con estos dos hombres, porque están estupendos. Me encantan los dos, pero no lo sé. Yo creo que es evidente, ¿no? O sea, me refiero que ellos seguro que tienen súper buena genética, se habrán cuidado mogollón, bien. No te digo que no, pero un pequeño retoque. Tienen retoquitos, lo que pasa es que no tienen... No son Madonna, está claro. Eso es, no es nada exagerado, o sea, han ido haciendo cositas, como Raquel, pequeñas cositas para ir mejorando pues las imperfecciones del tiempo, pero nada que sea súper exagerado para que no... les cambie, pues eso, la cara. Pero a ver, o sea, por ejemplo, como hemos comentado antes, Jennifer López, yo no creo que Jennifer López, a ver, se ha podido hacer lo que sea y yo no me he enterado, pero me refiero que yo no la veo, joder, como Nicole Kidman, ¿sabes? Uh-huh. Que me da pena verla, o sea, y yo respeto lo que se ha hecho, pero a mí me da pena porque se ha desgraciado. O sea... Lo de Nicole Kidman es una pena porque era una... Y a mí sí me parece... maravillosa como actriz, y es que... A mí me parecía maravillosa como actriz. Actualmente es que no gesticula, o sea, es que tiene tantísimo botox en la cara que le cuesta gesticular, y para un actor, una actriz, es importantísimo poder gesticular, y ella no puede, porque es que no es capaz, y es una pena, porque era una chica guapísima, sí. y es un pedazo de actriz, pero es que ahora es una super limitada. Es una estatua de cera, y es una pena. Y esto nos hace pensar que esta gente, con todo el dinero del mundo, con lo mejor a su alcance, y están así, ¿dónde voy a ir yo, pobre de mí, a buscarme a alguien? ¿Cómo pienso que me va a dejar mejor que estas dos, cuando se supone que tienen los mejores médicos del mundo? Yo por eso es que no me opero, y no es miedo, o sea, por supuesto. No es respeto, a ver, a mí igual me duermen, o sea, yo no me voy a enterar de cuando me están operando, o sea, no es realmente miedo, es el miedo a cómo me van a dejar, que me van a dejar probablemente peor de lo que esté ahora. Yo por eso no me lo hago. Y luego, perdona, pero es que operar es una palabra muy heavy, me refiero que yo no considero que me he operado de nada, son tratamientos, ¿sabes? Me refiero que... Uh-huh. O sea, no sé en qué estás pensando, ¿sabes? Me refiero a si de repente dices, venga, me voy a operar, y entonces te vas a retocar la frente, la nariz, los ojos, las ojeras, las bolsas, no sé qué, no sé cuánto, del pelo, no. Que Nicole, entre otras cosas, es un abuso de Botox que alucinas. O sea, que seguro, esos son tratamientos. Sí. Esos son tratamientos, Raquel. Sí, ella realmente no tiene cirugía. No creo. Son inyecciones de Botox, pero es que se ha quedado... Igual se ha hecho un lifting en los ojos, vale, pues sí. Probablemente. Pero es una... Sobre todo el Botox. Exactamente. Es que el Botox es muy serio. No lleva tantos años como para saber qué es lo que está haciendo a nuestro sistema. No lo sabemos. Lo que pasa es que tú cuando te lo pones, o sea, no te creas que te quedas así para siempre, sino que pasan los meses y desaparece. Entonces, ¿qué le pasa a Nicole Kidman? Pues habrá puesto fillers o un tipo de Botox diferente que esté comenzando. Yo qué sé, no tengo ni idea. O sea, yo realmente a ella la sigo viendo, porque la sigo viendo, hasta el punto de que por eso pienso como Fernández, que no creo que se haya hecho una cirugía, un lifting tremendo, porque sigo viendo a ella, pero veo en la cara totalmente lisa. Veo la forma de la nariz. Cuando te salen estas arruguitas aquí entre la nariz, es cuando sonríes, es porque realmente te has hecho algo alrededor de los ojos. Entonces, no sé hasta qué punto se ha hecho algo totalmente extremo, como creo que se lo ha hecho Madonna. Pero... Yo también lo creo. Que por supuesto que yo respeto a la gente, pero fíjate, mira, para seguir y terminar con Madonna, es lo que he dicho antes, yo no tengo ningún problema con Madonna, excepto el hecho de que ella no se ríe de sí misma. Vale, has dicho, la broma que ha sacado en Instagram no me parece suficiente. O sea, me parecen alucinantes Dolly Parton y Cher, son mis ejemplos a seguir. Si te haces algo, asúmelo y ríete de ello. Ríete de ello. O como pues Joan, claro. Rivers, cuando se murió la pobre. Era un... O sea, es que eran plástico, son plástico fantástico. Y se ríen de ello porque sí. Pero Madonna no se ríe de ello. Pero ella es un tema muy serio porque no soporta hacerse mayor. No lo soporta. Y ese es el problema de Madonna. Sí, puede ser. Si no te digo que no, puede ser. Compañeras, nosotras soportamos hacernos mayores, no asumimos el paso inexorable de la edad. ¿O somos muy frívolas? No, yo... A mí me duele, por supuesto. Yo me levanto por la mañana y me duele. Hasta que pasan unos cuantos minutos y me hago mi autoconciencia y digo, venga, adelante, a comerte el mundo. Pero bueno, por supuesto que ves el paso del tiempo, pero yo sí tengo autoconfianza en mí misma y paso olímpicamente de lo que piensan los demás. Es que me da igual. Pues lo mismo habría que hacer si uno decide o una decide hacerse toques y pasar de los demás y verse a gusto con sus decisiones y con lo que decide hacerse en su cuerpo. ¿Qué piensas, Fernández? Uy, me has dejado una escritura fatal. Yo creo que todas las posturas son muy respetables. Cada uno que se haga eso, con su cuerpo y con su cara y con su vida, lo que quiera. Yo particularmente estoy con Carmela y yo asumo el paso del tiempo, no creo que no me quede otra, y a mí el quirófano me da mucho miedo y hacerme cirugía y historias. Lo que hay, el tiempo pasa para todos y es lo que hay. Todas esas arrugas y todo eso que te sale es el tiempo que has vivido y creo que hay que asumirlo y vivirlo. Y no pasa nada, no pasa nada, no pasa señores. Nada, pero tampoco pasa nada por hacerse un retoquito. ¿Y por qué? ¿Pero un retoquito exactamente para qué? ¿Para parecer más joven? ¿Por qué? Porque no pareces. ¿Pero por qué necesitas parecer más joven? Pero si no se trata... A ver, es que el enfoque es distinto. O sea, no se trata de querer parecer más joven. Si te metes Botox o te haces pinchacitos o algo para quitarte las arrugas, es porque quieres parecer más joven. ¿Y por qué quieres parecer más joven? Si tienes tantos años, asume que tienes tantos un años. Botox y ya está. Si no sé el problema de tenerte de tantos años... ¿Pero por qué? Son años de vida que has tenido y experiencias que has vivido. Sí, es que no hay nada malo en ello. Pero es que, yo sé perfectamente la edad que tengo y nunca me he quitado años. Nunca jamás. Además es que a mí mi edad me importa un pimiento. A mí lo que quiero es verme bien. O sea, verme medianamente bien. O sea, yo asumo que tengo 70.000 millones de imperfecciones por el paso del tiempo, va pasando... No pasa ¿Y por qué nada. Te ves mal con una arruga? Que es que no me veo mal con... ¿Qué tiene de malo una arruga? Nada. Pero es que, o sea, estoy sacando las cosas de quicio. No, para nada. O sea, simplemente... ha habido cuatro cosas que he pensado. Que me veía cara de culo y quería cambiarlo. Porque veía que no tenía remedio. Un culo es precioso. Depende. Depende del culo, ¿eh? Depende del culo. Un culo como ¿sabes? El mío es precioso. Pero entonces, hay culos... Es que encima me hace gracia, porque es que yo precisamente, hay veces que digo, yo qué sé, por ejemplo, las canas, lo que tú quieras, hay veces que te ves y dices, ¿qué hago? Me retoco, me tiño la barba, me la retoco, no sé cuántos. Mira, perdona, sí, hay días que puedo intentar hacer una cosa o la otra para verme más joven precisamente, pero esto no es para verme más joven, es para verme más guapo, mejor, para verme más mejor cara, para mirarme al espejo... Y no caer en la depresión más absoluta y decir, Dios mío, qué horror. O sea, para mí eso, ya sé que para vosotros no, es salud mental. Amén. Así de claro. Salud mental, estética, frivolidad, necesidad, todos estos temas son, que no terminan nunca, que no vamos a terminar nunca ni llegar a una decisión ni a un acuerdo. Pero eso es lo bonito de este tema, de este asunto y de nuestra amistad. Porque no habrá no habrá bisturí que nos separe. Yo apoyo totalmente todo lo que dice Raquel, apoyo lo que dicen Fernández y Carmela. Yo no necesito nada, pero si pudiera, me haría de todo. Así que un saludo, buen maníacas y buen maníacos, y nos vemos en el quirófano. Yeah, here comes the Spider-Man. Is he strong? Is he good? He's got radioactive blood. Can't sleep from a thread. Take a look over here. There goes the Spider-Man. In the chills of the night, I'm the sea. Bye.